Abby Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Oye, a ver si en esas ciudades bailan la rumba. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Planeta Musical. Soy Jorge Quesada y gustoso de poder compartir con ustedes un poco de la mejor música del mundo. En esta oportunidad también nos acompaña Fabián. Buenas tardes, Fabián Maldonado. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, ¿no? A escuchar algo de música del siglo pasado, de inicios del siglo pasado. Algunas cositas medias interesantes. Y claro, un poco atrasados por la cuestión de la cadena, pero... seguimos aquí en pie. Sí, vamos a tener que cortar un poco lo que teníamos planificado presentarles. Comentando, antes de iniciar con la música, me gustaría comentar algo sobre el dichoso debate que la gente está contenta que se haya dado, algunos. Lastimosamente, mi apreciación no es así, ¿no? Yo no pude escuchar propuestas ni ideas valederas que nos permitan crear una expectativa de algo mejor para nuestra ciudad. Lo único particular que a mí me sorprendió es que la derecha ya no es derecha, ahora es centro progresista. Claro que sí. Sí, pues no, es decir, es el fin de las ideologías de... Para mi parecer realmente no hubo propuestas en efecto y creo que los dos no son ni más ni menos, ¿no? O sea, es decir, obedecen a sus jefes, obedecen a sus intereses y no pasa nada más que eso, ¿no? Y si la cuestión es ofenderse o buscarse la quinta pata a cada uno, a ver cuál es más sabido que el otro y cuál tiene más amistades malas que el otro... Creo que no ha cambiado absolutamente nada. Sí, ¿no? Yo me acuerdo del debate de Febres Cordero... Rodrigo Borja, o sea, es decir, yo con todo respeto que se merece la audiencia, ¿no? Pero me parece que es un circo esto, ¿no? Es un circo político en el cual, por suerte, se va a acabar esta semana que viene. Y ¿no? lo que uno esperaba realmente es eso, ¿no? Algo distinto, pero lastimosamente vemos que es la misma demagogia de todos los años. Así es, no ha cambiado absolutamente nada. Y a mantenerse alertas, ¿no? Que ahora es centro progresista la claro derecha. Que sí. Eso es lo que más me impactó del dichoso debate hoy. Tienes razón. Bueno, vamos a comenzar con pasillos de inicios del siglo pasado, ¿no? Escuchemos un pasillo de Pepita Pontón, se llama este pasillo. Es un autor anónimo y la música igual. Claro, es un pasillo que tiene un doble sentido, es una cuestión bien, bien interesante. Escuchemos y luego hacemos un comentario sobre este pasillo. La señora Pepita Pontón, la mujer de Don Tiburcio Simón, ya no tiene dientes, se anda tambaleando, pidiendo que yo le quiera, no le quiera. Una señora Pepita Pontón, la mujer de Don Tiburcio Simón, ya no tiene dientes, se anda tambaleando, pidiendo que yo le quiera, no le quiera. Ay, señora, calle, calle, calle, no me diga, por Dios, se me dio por el maquín. La paciencia sale de mí, y haré con este arrechocho vivo, tan simple y destemplado, amor, que les amarré a Don Tiburcio para quedarme siempre solita yo. Ay, señora, calle, calle, calle, no me diga, por Dios, se me dio por el maquín. La paciencia sale de mí, y haré con este arrechocho vivo, tan simple y destemplado, amor, que les amarré a Don Tiburcio para quedarme siempre solita. Yo. ven que están de techero y galán. A cuantas no habrá enredado en azules, ni que de tiburones y de tintureras no se habrán quedado ahí también. Ven que están de techero y galán. A cuantas no habrá enredado en azules, ni que de tiburones y de tintureras no se habrán quedado ahí también. Ay, señora, calle, calle, calle, no me diga, por Dios, no se me dé con el maquí, la paciencia sale de mí. ¿Qué haré con este abrechucho bribón, tan simplón y destemplado tambor, que les amaré a don Tiburcio para quedarme siempre solita yo? Ay, señora, calle, calle, calle, no me diga, por Dios, no se me dé con el maquí, la paciencia sale de mí. ¿Qué haré con este abrechucho bribón, tan simplón y destemplado tambor, que les amaré a don Tiburcio para quedarme siempre solita yo? Chévere, sí, hermosa, ¿no? ¿De qué año me dice? Es de 1876, 77, hay registros de este pasillo y se escuchó por primera vez la grabación en 1912. Es un pasillo que tiene doble sentido, ¿no? Pues Pepita Pontón es una mujer muy joven y su anciano marido realmente ya no le alcanza para nada y tiene cierta picardía este pasillo. Y se cree que ella vivió, ¿no? O sea, se cree que ella vivió justamente ahí en San Francisco, porque hay algunos indicios, pero ese es un pasillo muy interesante. Ahora continuemos con otro pasillo, el Yarabí, pobre barquilla mía. Este es un pasillo de 1874. Igual escuchémoslo y luego hacemos un pequeño comentario. Escuchábamos a Benítez y Valencia, sí, ¿no? Sí, pues no, es Benítez y Valencia y esta es la letra de Lope de Vega Carpio, es un autor madrileño y la música es de Teodulo Vargas. Este tema, cuentan que en Ibarra cantaban entre 1890 y 1900, la gente ibarreña iba al lago de Yaguarcocha y alquilaban las canoas de esa época y iban cantando este tema, ¿no? Y también dice que los militares ecuatorianos que iban de guarnición para el oriente, ellos también, era la canción preferida, iban cantando esto por el 1907, figúrate vos. Uh-huh. Claro que sí, porque es un yarabí medio, como todos los yarabíes, ¿no? Bien tristes y tienen su cosa melancólica. Y me parece que en inicios los yarabíes, especialmente los interpretaban las bandas de los ejércitos. Así es, ¿no? Sí, pues uh-huh. Justamente así comenzaron las estudiantinas, ¿no? Con las bandas de los ejércitos, luego las bandas municipales, luego las estudiantinas. Uh-huh. Y de ahí salieron los músicos, ¿no? O sea, justamente en la enciclopedia de Pablo Guerrero te explica cómo fue esa trayectoria de la musicalidad ecuatoriana, ¿no? A inicios del siglo pasado, cómo se fueron haciéndose las bandas municipales, luego los músicos hacían sus pequeños grupos, sus estudiantinas, y también las centrales obreras también tenían los músicos. Claro, Pablo Guerrero, musicólogo, ¿no? Él es el autor de la enciclopedia de la música ecuatoriana. Ajá. Bien, ¿qué más bueno, ahora vamos de un tema de 1905, es del aire típico, la Mapa Señora. Mapa en quichua significa sucia. Entonces el tema sería la sucia señora, ¿no? Uh-huh. Y claro, esta canción en inicios era el himno de Ambato prácticamente. Pero los curas de la época, o sea, es decir, ellos a esta canción le prohibieron, ¿no? Uh-huh. O sea, expresamente prohibieron porque era una canción que iba contra el pudor y contra burda, grosera, infame, prosaica y sensual, decían que era esta canción. Entonces escuchemos la Mapa Señora. la mapa señora, así es, ¿no? El arzobispo Manuel María Poli Lazo, ¿no? O sea, él dice que por atraer la moral y las buenas costumbres no había que escuchar esta canción en esas épocas, y no fue así, porque por mucho, mucho tiempo fue el himno de Ambato, ¿no? El autor es de Holguín Iturralde y la música es de Inocencio Granja. Ahora vamos a escuchar la tonada popular La Naranja. Esta tonada dice que es viene desde las épocas libertarias. No se cree que esta tonada vino de Venezuela, que cantaban los militares que iban en las campañas, ¿no? En las de la lucha contra España, que iban por la independencia. Entonces tocaban esta tonada. Y hay ciertos estribillos que hasta ahora se escuchan en Venezuela. Entonces escuchemos La Naranja. De Valencia, ¿no? La Naranja. Ahora vamos a escuchar el mejor pasodoble instrumental del país, Sangre Ecuatoriana. Este es un tema de 1930 y es compuesto por el maestro Julio César Cañar. Él es un compositor nacido en Baños. Entonces, este pasodoble en esa época fue muy famoso, ¿no? Porque en Buenos Aires justamente le tomaron este tema para una película. Entonces sí, se hizo de fama continental este tema. Escuchemos el Sangre Ecuatoriana. Thank you. sangre ecuatoriana, ¿no? Son temas muy tradicionales, ¿no? Claro que sí, pues yo eso es lo que justamente pensaba yo. Son temas que ya van a cumplir un siglo y no van a pasar de moda, ¿no? O sea, son súper chéveres. Y claro, tú me decías, de acuerdo, el Nacional tomó estos temas para hacer en una época de los 80s o los 70s. Claro, cuando fue su mejor época en el campo tricampeón. Deportivo, ¿no? Claro, muy, muy, muy, muy interesante, claro. Y son unas canciones muy lindas, ¿no? Así es. Entonces ahora vamos a escuchar el pasillo Sendas Distintas, ¿no? Este pasillo es compuesto por letra y música de Jorge Araujo Chiriboga, justamente el esposo de Carlota Jaramillo, que él un poco ahí en este pasillo refleja la etapa de ellos, ¿no? Cuando se conocen y justamente la edad que uno tiene. Pues Carlota creo que tenía los 22 años y él llevaba con 15, 16 años y él escribe este tema. Escuchemos de Sendas Distintas, cantada por Carlota Jaramillo. Sendas Distintas. Sí, ¿no? Cantada por el dúo Benítez y Valencia. Es una composición que fue escrita en 1926, figúrate vos. Uh-huh. Entonces, es ya de hace bastantísimo tiempo atrás ya. Sí, pues. Bien, hemos terminado estos primeros 30 minutos del programa. Vamos a hacer un pequeño corte y a continuación vamos a recordar la música, algo de la música de Santiago Feliú. Vamos al corte. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Está cumpliendo 70 años

guitarra de sueños y caricias, buscan tu beso por el mar. Ven que estoy aquí, creo que es así, es tu música sin ti, me saca batallas sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así, es tu música sin ti, me salga batallas sobre mí. Batallas de solo escudo para mí y flechas de mí hacia mí. Duelo y llanto, más tarde papel y cuerdas, y resultado solo mierda. Ven que estoy aquí, creo que es así, sin ti, me salga batalla sobre mí. Ven que estoy aquí, creo que es así, texto, música, sin ti, me salga batalla sobre mí. Se le caen los dientes a mi barba y solo doy a la luz canciones comprometidas, texto, música, nada más. Arerera, arerera, arerera, arerera, arerera. Como decíamos, Santiago Feliu, hermano menor de Vicente Feliu. Hay muchas anécdotas, ¿no? Sí, tú claro. Me comentas haber compartido alguna vez. Pero él vino, yo me acuerdo haberle visto en el 87 la primera vez ahí en el Teatro Universitario, y luego por el 92, 93, él venía seguido. Uh-huh. Y la cuestión era de que lamentablemente él venía acá, se prestaba en el Teatro Universitario, y la audiencia, la gente, todos nosotros, incluso algunos que sí tenemos algo de criterio, perdón por hablar en primera persona, le pedía música de Silvio Rodríguez, no, eran ojalá, él estaba cantando los temas y eran ojalá, y entonces él una vez incluso paró y dijo, no, o sea, yo no soy Silvio, dijo, o sea, y además no me sé los temas, entonces yo soy Santiago Feliu, y se puso a cantar, y sin embargo la gente era necia, ¿no?, porque no entendía. Tienen, claro, lo que pasa es que tienen el timbre de voz, la musicalidad y todo eso, pero no tienen nada que ver porque la poesía es muy diferente y todas esas cuestiones, ¿no? Claro. Muy pequeño aprendió a tocar la guitarra con la zurda, un detalle que marcaría el futuro y su estilo sobre los escenarios. Y en la adolescencia decidió dejar la escuela para dedicarse por entero a la música. Seguimos con su segundo trabajo, publicado en 1986. El álbum lleva por nombre Trovadores. En esta oportunidad, acompañado por León Gieco, escuchemos Para Bárbara. Ahora una Biblia. León Gieco conmigo. ¿No? Siento que tus destellos ahogan mi brisa. que resiento inagotable a su límpida, límpida brisa del lirismo inevitable, soplo de sueños que en mi verso se derrama. Si de mi voz florece la canción, motivo de tu danza, si de tus ojos nacen la bondad de abrirme en el verso un palpitar, no me dejes ir. Que tus destellos ahogan mi brisa que presiento inagotable, azul infinita, límpida brisa de lirismo inevitable, soplo de sueños en mi verso se derrama. Les recuerdo que también pueden escucharnos en la página web de la radio, www.casadelacultura.gob.es, y también pueden hacernos llegar sus comentarios y opiniones a nuestro correo electrónico planetademusica@gmail.com. Seguimos. Sus composiciones con una poderosa carga lírica e influencias del rock y una trova tradicional cubana irrumpieron a finales de la década del 70 como parte de lo que se llamaría la segunda generación de la trova o la novísima trova. Feliú conformó ese grupo junto con otros grandes trovadores como Carlos Varela, Gerardo Alfonso y Fran Delgado. Se distinguió por una obra que combinó el absoluto lirismo con textos más severos y sobrios sobre el amor, los problemas sociales y la política. Ahora escuchemos del álbum Para Mañana, que lo publicara en el año de 1987, una canción en la cual le acompaña Domingo Cura en el bombo. Escuchemos Chacarera del Encuentro. Thank you. De pronto apareció sin darme cuenta. Mis ríos se inundaron de su gracia. Y fue llegando hasta llegarme. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago sin amar? Con un color de anhelo se aparece, carita primavera y grandes lentes. Se suelta el alma, tiembla un beso, me pone adolescente. Y ahora como me la ausente de la mente. Si cava tan profundo en mi palabra y en mi canto, si dentro de sus ojos aletea tanto mundo, si toda su verdad se vuelve un ave en mi guitarra, quitando las amarras de la vida en mi garganta. Así en lo más sublime se dibuja, pintarla en este canto no me alcanza, tanta belleza y me revienta, que decida la suerte. Suerte que prendida al mundo sabe a muerte. Domingo Cura. Hasta llegarme. Y ahora cuánto y ahora tanto voy a amarte. Estamos escuchando música de Santiago Feliú. Juan Pín Vilar, en su libro dedicado a la biografía de Santiago Feliú, lo definió como un hippie del comunismo. Siempre fue visto como un rebelde, un utópico, muy ligado a lo underground. Escuchemos ahora de su trabajo de 1991, Náuseas de fin de siglo. Escuchemos Sedante. Que estás ahorcado de un hueco negro infinito, de la muerta pasión, de la neurona poseída. La palabra te asesina. Yo también sé que no sirve, pero quédate, aunque tengas que afilarte el corazón. Yo sé que nadie quiere saber lo que está sintiendo, prefiere suicidarse sonriendo. Las caras son la máscara de un cura, un asesino, un coro de infelices orándose un camino. Pero quédate, es solo otra punzada de morir, es el amor con tanta soledad, es otra cicatriz de estar aquí. es descubrirte el miedo y descubrirte a ti. Escuchábamos la influencia que tenía del rock Santiago Feliú. También en alguna oportunidad pudimos conversar con su hermano Vicente Feliú, igual tú. Claro, Fabián. Que sí, pues no, yo tuve la oportunidad en justamente en la radio, en la efímera fugaz Radio La Luna, cuando ellos tenían un pequeño bar. Trajeron buenos grupos, trajeron a Bambán y trajeron a Vicente Feliú. Y claro, yo fui a verlo con un amigo y luego se acabó la presentación y le invitamos a la mesa y nos pegamos unos tragos y conversamos casi casi unas 3-4 horas y nos chumamos incluso. Entonces, nada largo. El tipo a todo dar, el Vicente Feliú. Y yo cuando fui a La Habana, porque él me entregó un documento, me entregó un autógrafo, que le pedí, no era de autógrafos, pero yo le dije que me ponga una dedicatoria para mi hija. Y tuve la oportunidad de irme para La Habana hace unos 3-4 años y hablaba con un amigo y yo dije, oye, quiero ir a ver a Vicente Feliú. Y él me dice, voy, ¿sabes qué? Estuve un rato, él estaba de salida, o sea, estaba medio apurado, pero saludó y algo se acordó. Pero lo chévere de esto es que son artistas de que no son, pues, no, los súper... Las Shakiras, exacto, no son Juanes. Del canal de las estrellas, que tienen que estar ahí súper iluminados o porque cantan su cualquier cosa, se creen los divinos. No, absolutamente una gente súper chévere y creo que eso es algo valioso de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, son buenos músicos, son buenos artistas y no tienen nada de pretensiones ni nada de nada. Sí, como decía también, alguna oportunidad tuve de conversar con él aquí en la Casa de la Cultura. Vino a dar algunas conferencias y conciertos, igual conversé con Vicente Feliú. Y una persona súper sencilla y muy amable. Precisamente vamos a escuchar algo de Vicente Feliú junto a Santiago, pero antes quiero comentarles algo más sobre Santiago Feliú. Por otro lado, siempre mostró interés y compromiso con los movimientos sociales, desde la Revolución Cubana, de la que fue tanto crítico como elogioso, hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el disuelto M-19 en Colombia. Era uno de los trovadores cubanos con mayor poder de convocatoria en Latinoamérica. Precisamente con su hermano Vicente grabaron Ansias del Alba, y en este álbum hay una canción que está compuesta por Santiago Feliú acompañado por el subcomandante Marcos. Vamos a escuchar esta canción, Declaración de Principios. Es necesario cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz para hacer del deber y la vergüenza una orden. necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta la cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo, de plomo. Estamos por llegar a la parte final, que tenemos un temita más de Santiago Feliu. Queremos agradecerles por habernos acompañado. Una mención muy especial, a mí me gusta muchísimo esta canción que acabamos de escuchar, Declaración de Principios, ¿no? Dedicada a los señores de la cadena, digamos, perdón, no de la cadena, porque fue una cadena realmente, ¿no? A los políticos. A los señores que ayer se mandaron el debate del siglo, ¿no? Uh-huh. Sí, precisamente me parece muy muy apropiada para estos señores. Bien, algo más de Santiago Feliu. Él vivió en Colombia y en Argentina. En Argentina él consideraba como su segunda casa y donde se ganó el título del más porteño de los habaneros. Nos despedimos con un abrazo. Nos encontraremos la próxima semana. Así nuevamente. ¿Qué te das de música nuestra? Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Justamente estamos sacando del libro Rincones que Cantan. Es una geografía de la música de Quito. Estamos sacando los temas de este libro de Fernando Jurados Novoa. Sí, entonces invitados para el próximo sábado. Nos despedimos con un fuerte abrazo y vamos a escuchar algo más de su disco junto a Noel Nicola, Santiago Feliu, entre otros. Escuchemos Para una Imaginaria María del Carmen.